Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra, el programa semanal en el que hacemos un recuento entre lo mejor del death rock, post-punk, minimal wave y cold wave, entre otros. Esto que iniciaba la emisión de hoy era Hysteric Helen, Blinded by Light. Seguimos con Diorati, I Hate. Are we playing games? dared she not come out to play? She's on fire. She's on fire. Tracy's burning. Yeah. two gone away. Away! Try to hear, try to say, gone away. I'd gladly die for you if you let me. Gone away. Time to go. Esto que se iba era 13 Chime con Sally Beach. Anteriormente escuchamos a Anorexic Dread con Traces Burning. y previo a ellos, Red Lorry, Yellow Lorry con Happy. Continuamos con un poco de death rock proveniente de Italia. Escuchamos a Le Vene di Lucretia con Santa Violenta, luego Madre del Vicio con Madre. Thank you. Se iba True Sounds of Liberty con Nothing for You. Anteriormente escuchamos a Faith and the Muse con Plague Dance, extraído del DVD Show May. Si mal no recuerdo, fue la última presentación en vivo de la banda antes de separarse indefinidamente. En el DVD se puede apreciar, además de Monica Richards y William Faith, la participación especial de dos músicos miembros de Scarlet Remains, Steve James y Marcia Rangel. Previo a ellos escuchamos a The Cemetery Girls con Reflection, el mix incluido en el compilado Soundbeats. Continuamos con un poco de Cold Wave, de la mano de Memoirs d'Automne, Dance of the Nothing. Yeah. Escuchamos a los alemanes Bloody Dead and Sexy, Frau ein See. Y con esto nos vamos, esperamos que la emisión de hoy les haya gustado. Cerramos el programa de hoy con Twisted Nerve, When I'm Alone. Hasta el domingo que viene.